Ay. Vine de la montaña ilusionado a la capital. Vine de la montaña ilusionado a la capital. En busca del futuro que a mi familia le soñé dar. En busca del futuro que a mi familia le soñé dar. Pero cierran la puerta si mi trabajo me quieren dar. Pero cierran la puerta si mi trabajo me quieren dar. Porque me ven humilde y no me admite la sociedad. Porque me ven humilde y no me admite la sociedad. Ay, ay, ay. Todo lo que pasé, cariño, en esta carta te cuento todo lo que pasé. Me cerraron las puertas de aquel trabajo por no estudiar. Me cerraron las puertas de aquel trabajo por no estudiar. Triste y arrepentido a la montaña regresaré. Triste y arrepentido a la montaña regresaré. A ser feliz de nuevo que entre mi gente estaré mejor. A ser feliz de nuevo que entre mi gente estaré mejor. Sépalo todo el mundo, soy un hombre y sé trabajar. Sépalo todo el mundo, soy un hombre y puedo estudiar. Sépalo todo el mundo, soy un hombre y sé trabajar. Sépalo todo el mundo, soy un hombre y puedo estudiar. ¡Ya! Sépalo todo el mundo, soy un hombre y sé trabajar. Sépalo todo el mundo, soy un hombre y puedo estudiar. Sépalo todo el mundo, soy un hombre y sé trabajar. Sépalo todo el mundo, soy un hombre y puedo estudiar. Sé trabajar. Puedo estudiar.